Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 21 de junio. La delegada de Infancia del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, y los directores de las sucursales de la Caixa de Ubrique, María del Carmen Ortega y Sergio Ordóñez, han dado esta mañana la bienvenida a los niños y niñas de infantil de 3 años del Colegio Benafélix, que se han desplazado hasta el gimnasio del IES Francisco Fatou para disfrutar de la actividad Planeta Móvil, el cielo de las estaciones. Desde el pasado lunes, los escolares de los centros de educación infantil y primaria de Ubrique participan en esta iniciativa que promueve la plataforma educativa Educaixa de la obra social La Caixa. Los menores ubriqueños están conociendo a través de proyecciones en el techo de una cúpula móvil cómo es el firmamento en cada una de las estaciones del año. El programa también describe las principales constelaciones y hace mención a las leyendas y mitos asociados a las estrellas. La actividad estará abierta al público en general desde este jueves. Los interesados en participar pueden recoger sus invitaciones hoy miércoles en la Oficina Municipal de Turismo. Estamos aquí con este caso acompañándonos con los dos directores de la entidad de la Caixa, tanto Mari Carmen como Sergio, para acompañarnos para la inauguración del programa que hemos solicitado a la Caixa, de la obra social La Caixa para el planetario. De antemano y en principio darles las gracias por la colaboración que han tenido siempre con nosotros y en este caso también con la obra social La Caixa para que este planetario pudiera estar aquí. Bueno, y decir que van a pasar por el planetario todos los colegios de Ubrique, que se ha planificado en este caso para que empiecen desde infantil de 3 años a 5 años y que, bueno, como novedad decir también que tenemos solicitado ya para enero que podamos tener otra vez aquí en Ubrique el planetario y ya iremos cubriendo los demás ciclos de enseñanza. Agradecer también la colaboración que han tenido desde el principio todos los colegios para con nosotros y de todas maneras también decir también que el Francisco Fatou nos ha cedido su instalación, en este caso su gimnasio, para poder tener aquí el planetario. También están con nosotros ayudándonos y echando una mano con los pequeños a la gente que está contratada con el Emplea Joven, que es alguien, son gente que, bueno, que está muy implicada en este proyecto y también he de agradecer. Las visitas para el resto del público las hemos puesto para el jueves entero, todo el día del jueves, por la mañana y por la tarde, y el viernes hasta mediodía. En la oficina de turismo, gratuitamente, se pueden recoger las entradas para toda aquella persona que quiera pasar a visitarla. No hay limitación de edad. Nosotros hemos limitado la edad a los de infantil de 3 y 5 años porque lo estamos haciendo por ciclo. Sí decir que a la gente que quiera acompañarnos, que este evento planetario, la proyección sí está adaptada a los niños de infantil de 3 y 5 años, que pueden venir los mayores y parecerle que es algo infantil, pero porque está destinado, en este caso, esta vez a infantil. Otros temas de interés, el delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha anunciado que el próximo lunes se van a iniciar los trabajos de fresado y asfaltado de un tramo de la travesía de nuestra localidad, concretamente desde el Hotel Sierra de Ubrique y hasta el cruce del Bar Stop. Del mismo modo, desde Fomento se está estudiando la viabilidad de realizar mejoras en el firme de la carretera de Tabizna a Ubrique. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se espera que esta segunda actuación se lleve a cabo durante los meses de verano. Y por último, el delegado de Urbanismo ha dado a conocer que en breve se iniciarán los trabajos encaminados a dar solución al problema de deslizamiento de tierra que se ha detectado frente a la barriada Sacrificio. Fruto de la insistencia, ¿no?, de trasladarle la problemática a la administración, no solo a nivel de Sevilla. Es decir, la alcaldesa ha estado en la Dirección General de Carreteras, ha estado hablando con el delegado, ha trasladado la situación, como no puede ser de otra manera, a las más altas instancias una y otra vez, y fruto de las gestiones nos avisaban que han podido adjudicar lo que ellos llaman un contrato menor. Un contrato menor implica que la administración no puede adjudicar una obra por menos de, para que sea un contrato menor, por más de 50.000 euros más IVA. Bueno, pues han sacado esa licitación de esa obra menor para mejorar la travesía de Ubrique. Me decían que las empresas que se han presentado han ido al tipo, es decir, cuando se hace una licitación normalmente las empresas intentan bajar el precio todo lo que pueden porque están mejor puntuadas, ¿no?, y llevarse la obra. Bueno, pues tanto la han ajustado que decían que habían llegado al tipo y poco menos que habían tenido que casi sortearlo porque eran tan iguales las ofertas que no había elementos de discriminación para estirarlo todo lo que se pudiera. Bueno, pues han estado por aquí estos días, ayer mismo estuvieron midiendo y ya me han confirmado que el lunes empiezan a asfaltar